todos están circunscritos derechos dentro de los derechos humanos de los venezolanos y del ciudadano. Y por lo tanto se hace un llamado, se hace necesario que incluso la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia tiene un año con un recurso, un supuesto fraude electoral por el caso de los diputados del Amazonas, y allí tenemos que dirigir también nosotros nuestra protesta y presionar para que la sala se pronuncie y le diga al país si bueno, sé que lo que hubo, que convoquen elecciones, pero que lo resuelvan ya, porque Venezuela tiene una grave crisis económica y de salud que nos está afectando a todos, y el país requiere reactivar la economía.